Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que queríamos hoy de mañana adentrarnos en la realidad del departamento de Río Negro y básicamente de la ciudad de Fraiventos y saber a través de la visión, el conocimiento, la opinión, la voz de alguien que sea del lugar, cómo es que se ha dado toda esta situación, no solamente del fallecimiento de esta cantidad que sorprende de gente de mayor edad, sino también la situación que se está viviendo en todo ese departamento y la impotencia que inclusive hasta el propio intendente departamental ha estado mencionando en los medios de comunicación en lo que se refiere a dar a entender que ya no le quedan muchas cosas más que poder hacer. Estamos en comunicación con el colega Jorge Vítori, periodista de radio y televisión de la ciudad de Fraiventos, a quien le agradecemos, le damos la bienvenida y le contamos que aquí estamos día a día y minuto a minuto preocupándonos de lo que está sucediendo por allí, por sus pagos. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Buen día para todos. Acá Nosotros en plena calle, también trabajando en esta jornada, por más repercusiones de lo que bueno ustedes han comentado ahí, ¿no? Seguro. Y ha comentado todo el país. Esto que sin duda es una tragedia. El tema que en principio la pandemia y, bueno, lamentablemente este foco, este brote que se generó en el lugar de ancianos Victoriano Sosa, de acá de la capital departamental, que hasta el momento ya lleva, hasta anoche eran 15, hoy se sumó uno más, y son 16 los abuelos que lamentablemente han fallecido como consecuencia de este tema, de la pandemia del COVID-19. Bueno, ayer ustedes seguramente han comentado la presencia del ministro de Salud Pública, del presidente Cipriani, porque claro, había varias interrogantes, varias preguntas que la propia población se hace, que la gente se hace con respecto a este tema. Bueno, y ayer se le dio un respaldo a las autoridades departamentales, se explicó cómo es el funcionamiento en cuanto al tema de la atención, sobre todo para personas tan vulnerables, estamos hablando de personas de más de 80 años, con diferentes patologías, además del COVID-19, y cómo actúa, cómo se debería actuar con protocolo sanitario y el tema del CTI. Ustedes saben que acá en el departamento de Río Negro, les cuento rápidamente, la situación está muy complicada, sigue complicada y se estima que para los próximos 15 días va a ser, bueno, los números van a ser peores también. Y recién me comunicaba con la doctora Gilardoni, que es la persona que se encarga del tema del CTI en la institución privada, y me dejó pensando un término que me dio hace un ratito, dice, estamos trabajando en cama caliente. Imagínense ustedes, hay las camas de CTI todas ocupadas, las camas normales también. Claro. Una situación súper, súper complicada, no solamente en Fraiventos, sino en todo el departamento de Río Negro. Vos sabés, Jorge, que ayer vi el interesante informe que hiciste para Telemundo, y bueno, y de repente la actitud periodística me hacía preguntarme cosas que no escuchaba de parte de tanto del ministro como del presidente de ACE. Y reconozco que cuando uno ve la cobertura en televisión, no puede pretender que toda la extensión de una conferencia de prensa se pueda ver en el informativo. No, eso es una edición que se hace, es una síntesis. Sí. Y me quedé con algunas... Hora y media prácticamente. Sí. Ahí está, y me quedé con algunas cosas que quiero preguntarte porque de repente allí se hablaron ¿verdad? Sí. Porque se habla de que fallecieron en el hogar de ancianos 15 personas, ahora 16. Y mucha gente como que entendió que todo pasó en un día solo. Y esto tiene una historia que viene desde hace unos días multiplicándose en lo que tiene que ver con la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Por supuesto que también llama la atención el poco lapso de tiempo entre caso y caso. A ver, para comentar un poco, la pandemia empezó en marzo del 2020 y el hogar de ancianos estuvo durante todo un año con el COVID afuera. Es decir, que el COVID nunca entró al hogar de ancianos de Fraiventos. Es un protocolo estricto, muy estricto, que se sigue cumpliendo, por supuesto. Y todo un año con caso cero, hasta que 24 horas antes, estamos hablando de esto ahora de marzo de este año, cuando se anunció la vacunación para los hogares de ancianos y le correspondía a Fraiventos, bueno, aparece un caso, y después otro, y después otro, y en prácticamente, pues, en cuestión de, a ver, en de términos de menos de dos semanas, estamos hablando de 10, 11 días, se generaron estos fallecimientos, de personas que son muy vulnerables, en 10 días, en 10 días. Lo que pasa es que, ¿cuál es la polémica que se generó? Porque también, por supuesto, imagínense ustedes, y ustedes se lo tendrán que preguntar, ¿por qué no se los trasladó a los ancianos que estaban ahí en el hogar, a un CTI, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y fue la pregunta que le hicimos al ministro. Ayer el ministro dijo que hay lugares, que había lugares a nivel país, no en Río Negro. Acá en Río Negro está todo, como le pasa a otros departamentos, prácticamente colmada las camas de CTI, y que no es impedimento la edad, lo aclaró también el ministro, pero dijo que en algunos casos, lo explicó con términos médicos, es contraproducente el movilizar un paciente de las características de la gente del hogar. Por supuesto que el resultado fue negativo también el dejarlos ahí, sin duda. Pero esa fue una explicación que se generó, y de hecho, ante la posibilidad de nuevos casos, ¿no?, de situaciones más complicadas, está la chance de que los abuelos sean derivados a un CTI, un abuelo de entre 80 y 90 años. Sí. Y ayer Cipriani, el presidente de ACE, dijo que sí, que hay lugares a nivel país. También dijo que es muy complicado y a veces se evalúa eso, si es beneficioso para el paciente, para este tipo de pacientes, el trasladarlo a, porque no se trata de, imagínense ustedes, el hospital de Fragmentos está enfrente, 20 metros, ¿no? Pero no hay lugar. En el CTI tampoco hay lugar. Entonces, le pasa a cualquiera, me puede pasar a mí que me enfermo, no me derivan a Fragmentos hoy en estas condiciones. Seguramente voy a caer en Salto, en Paysandú, o tal vez en Canelones. Claro. Entonces, eso es lo que se evalúa, sobre todo en esta clase de pacientes que son de riesgo, ¿no?, en cuanto a la situación de estos viejitos. Y bueno, esto es una tragedia, sin duda, una gran tragedia, la pérdida de 15. La población del hogar era de 67 abuelos. Hay también 18 personas que tienen COVID positivo, 18 funcionarios, 33 afectados. Es decir, que los que no tienen COVID están haciendo cuarentena. El hogar se quedó sin gente para trabajar, se hizo un pedido público, la gente colaboró, se contrató una decena de trabajadores, y que son los que están ahora en la actualidad. No es fácil, la verdad, no es un tema sencillo, y sobre todo cuando los anuncios son de que esto puede empeorar. Jorge, otra de las cosas que me resultó novedosa ayer en el informe que presentabas, y que inclusive hablabas con la directora ayer del hogar de ancianos, que es bueno que digamos que no es un hogar de ancianos privados, que es una sociedad civil. ¿Quién lo administra el hogar de ancianos? Es una comisión civil. Una comisión administradora. De excelentes vecinos también acá en Fragmentos. Claro. Ni que hablar, gente claro. Muy honorable, gente que se ha preocupado toda la vida, porque hay que estar ahí, no cualquiera entra ahí a una comisión de este tipo, y lo hacen con un amor bárbaro, con un cariño. Les tocó vivir esta, es horrible. Lo mismo para la doctora, en el caso de la doctora, que puede ser novedoso, también ayer lo hablaba Cipriani, y lo hablaba el ministro, en el sentido de poner a Laura Garaza en algo más que un médico, ¿no? Porque ella se contagió en el hogar de COVID-19, Y qué era lo que se debería haber pasado, que salga del hogar, que se vaya a su casa a hacer cuarentena y si es necesario internarla. Sin embargo, ella no tiene síntomas y optó por quedarse a pasar la cuarentena en el hogar, porque entendía que si ella se iba del hogar iba a ser peor para los abuelos. No, para los abuelos, ella está con la comunidad que está afectada, digamos, ¿no? Ahí en ese lugar haciendo cuarentena, y es totalmente asintomática, poniendo en riesgo su propia salud, porque no es lo mejor para que ella se pueda recuperar. Está ahí. Bien. Por esa situación. Porque allí mismo en el hogar hicieron, dividieron en dos sectores el hogar. Una zona de afectados, una zona de gente infectada con COVID-19 y otra zona de gente que no se ha contagiado todavía. Para no movilizarlo, claro, se hizo un aislamiento mayor, ayer a sugerencia del Ministerio de Salud Pública, y eso es un poco una de las medidas que se adoptó ayer, ya rápidamente, ¿no? Ya había un aislamiento, es decir, que dejarlos en sus respectivas habitaciones y todo lo demás, pero ahora se generó un aislamiento mayor, de manera de que la población sana tenga mayores garantías, ¿no?, de no contagiarse con respecto el tema de la pandemia. Ahora, Jorge, esto ya ayer cuando tomó estado público y tuvo difusión nacional y demás y fueron las autoridades para ahí, ¿ya era un proceso que había tomado estado público y se venía haciendo el seguimiento por parte, por ejemplo, de ustedes, los comunicadores? Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Lo que pasa es que fue noticia, más que nada, más noticia fue cuando superaron los 10. Pero acá, imagínate, en Río Negro también a nivel, capaz que pasó algo a nivel nacional y a nivel nacional no le dieron la importancia que había que darle como noticia, me refiero, ¿verdad? Cuando iban dos casos, porque ayer también habló el ministro de lo que pasa en otros hogares de ancianos en el resto del país, ¿no? Mm-hmm. Con muchas personas fallecidas, otras personas afectadas. Creo que dijo que de 128 lugares hay 65 lugares con casos positivos y dio cifras de más de 700 personas o 700 abuelos. No es un tema sencillo. El tema es que hay que cuidarnos, es cierto, hay que cuidarnos entre todos, tenemos la necesidad de cuidarnos. Y también lo que pasa acá en Fray Bentos pasa, supongo, también ahí en Maldonado, que hay gente que no sé cómo entrarle, la verdad que no, el mensaje no le llega, ¿no? No aglomerarse, no fiesta, y de repente te encontrás un fin de semana que hay una fiesta, no juntarse en la Rambla y la gente se junta, o bueno, yo qué sé. Me llamó la atención las declaraciones de la FLUF diciendo, bueno, lo único que falta es aplicar el toque de queda, pero... No, creo que ya hasta tarde es aplicar el toque de queda porque como que la situación se ha desmadrado, ¿no? Bueno, el intendente San Martín habló con nosotros y ya decía no sé qué más hacer porque la verdad que hay que estar también a los zapatos de cada uno que tiene que decirlo con mucho cariño, con mucha, ¿no? Y sigue el mensaje y dice que recibió, hace un ratito lo comentó, denuncias y se le trasladó a fiscalía de gente que aparentemente tiene diagnóstico de COVID y andar a la calle. Entonces, se hizo la denuncia a la fiscalía para actuar rápidamente en ese tema. ¿Cómo va el nivel de vacunación allí? No, muy bien, eso muy bien. Afortunadamente, muy bien. La gente, lo que pasa es que también cuando se le pone nombre y apellido a la pandemia, ahí la gente cae también, ¿no? Es decir, acá hay un cantante, conocemos todos, un artista muy querido, se afectó, la pasó muy mal, pintó testimonio y eso... también convenció a otros de que había que vacunarse para que no les pase lo mismo. Y entonces creo que Río Negro está de mitad de tabla para arriba en cuanto al tema de vacunación, pero el ritmo viene sostenido. Lamentablemente los tengo que dejar. Entiendo. Tengo acá, estamos haciendo guardia y está llegando casualmente acá el entrevistado que vamos a tener seguramente. Bárbaro. En el mundo. Bárbaro, Jorge, valoramos mucho tu aporte, nos solidarizamos con ustedes allí. Igualmente. Y vamos a seguir de cerca toda esta situación. Un abrazo para ustedes. Abrazo para ti, muy amable. Dialogábamos con Jorge Vítori, periodista de la ciudad de Fray Bentos, periodista radial y televisivo, corresponsal de Telemundo, el informativo de Canal 12, y un contacto, una gentileza de nuestro compañero Celso Cuadro, que fue el que nos facilitó la posibilidad de coordinar con Jorge Vítori, más allá del trabajo intenso que por estos días y por estas horas está teniendo, que nos hicieron lugarcito para esto, para tener la visión de alguien de adentro que ha visto cómo se ha ido dando todo este proceso que hoy, de alguna manera, desespera a la sociedad de Fray Bentos porque no saben qué hacer como para que la gente entienda que si no colaboramos todos. El otro día la FLUF decía, disolvieron una aglomeración que había de tardecita en la Rambla y en vez de irse cada uno para su casa, se fueron y se instalaron abajo del puente, todos. Entonces, gente mayor, gente adulta, ¿no? Difícil que entiendan y difícil entenderlos, decía la FLUF, pero realmente... realmente yo nunca escuché a un intendente tan desesperado y tan desbordado por una situación de decir, no sé qué hacer, realmente no sé qué más hacer. Y ahora decía Jorge Vítori que hoy de mañana volvió a decirlo, no sé qué hacer, ya no me quedan como intendente del departamento, no tengo herramientas como enfrentar esto. Realmente da pena que una sociedad esté viviendo esta situación. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.